digno, tú eres digno, tú eres digno de mi cántico a ti, Jesús, tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Todos los días, cada uno.